cocina alimentada, a desperdicio de fruta y verdura y algún maíz plantado por mí, porque ya la ración, viste lo que es, ¿no? Todo transgénico, la ración ya. Ya se fue al carajo todo esto. Ya ni hablan de naturalismo, ni de la... de la... ¿cómo es? De orgánico, ni nada. Ya, ya está. Ya las multinacionales coparon todo. Ya coparon todo. Ya, ¿qué? Naturaleza, ni naturaleza. Vamos a los agroquímicos que producen más y da más volumen. Empalme FM. Estamos entrando con esta rara presentación en grandes éxitos de Daryl Hall and John Out. Es un dúo americano de folk pop. Tienen ahí como una, como un insert, y luego entran directamente con los éxitos. Lo dijo Picucho. Dale nomás, Daryl Hall and John Out en el empalme rock. Ahí. Ahí. Vos ya entraste a escuchar, bambino. Shake it up is all that we know. Using bodies up as we go. I'm gonna get Radio El Empalme se apresta a iniciar su emisión correspondiente al día de la fecha, 19-4 de 2022. El abril, el crudo y crudo abril. Para julio del año que viene realizaremos un aumento de 0,00003% a los salarios y facilidades de todos los empleados de la radio. Y esperen confiados. Moonlight, under starlight, so low, that's

Atento Urbide, atento Urbide. Ahora que salvaste la gatita, dedícate a escuchar el Empalme Rock. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Calculamos que en no menos de 10, 15, 20 minutos comienza una tremenda emisión sorpresiva en Empalme Rock cerca del fin de semana. Claro, ahora son las 21:29 de este 14 de octubre de 2022. Arrancamos hoy con el disco de grandes éxitos de The Police y luego caímos en este de Dirty Hello Shout Out, grandes éxitos. Mientras la gente hace sus actividades. Bueno, por acá actualizando. Desde que lo puse nunca lo había actualizado. Vamos a ver qué acontece. Y bueno, y cocinando una papa y una zanahoria, dos huevos a la espera y después un poco de arroz. Ahí tengo el agroquímico mío ahí. Sorpresiva del Empalme Rock, arrancando este fin de semana frío Ojalá que suba un grado. Si no sube, subiremos el volumen. Dice que dice, estimado, de Radio El Empalme, El Empalme Olmo. Mirá, está lindo el Macondo. Bueno, un abrazo grande para la barra ahí. Que pasen lindo, ¿eh? Impresionante, che. Probando audio para la noche nocturna. El Empalme Radio Rock, atento, Ernesto Piedra Cueva. Pero la puta madre, che. Sí, algunos piensan con el culo, ¿no? Que nos desbastan el agua con los agrotóxicos. ¿Será que ya descubrieron vida en otro planeta y se mudan con todo el sistema para ese planeta? ¿O ya tienen la receta para la receta en cuanto a producto, ¿no? Para recuperar la tierra y recuperar el agua. y nos las vendan a los países subdesarrollados. Son las dos opciones que se me ocurren a este humilde varón del tango, ¿no? Empalme FM. Siendo acompañado por el locutor Roberto Piedra Cueva Fuentes desde Sierra Leona, brindando con un tinto abocado por este nuevo 26 de julio. ¡Viva el Che! ¡Viva Fidel! Y también Camilo, y Tania, y también Ernesto desde el barrio Batobi de Solimar. Enmarañado en la selva. ¡Feliz 26 de julio! It's a trick of my mind to face this bathing in the screen light. She's so soft and warm in my arms. I tune it into the ceiling, my hands are resting on her shoulders. When we're dancing, the pile by the hour of the wolf in the midnight dream. haciendo unas cosas de... estos dos audios me los quiero, voy a ver si los uso con unas cosas que yo estoy haciendo. Me tiene una muy buena idea. Story while you do your dance. Now in 1789, the peasants were starving, but I was fine. We were hanging out down in Old Versailles. That's the weekend pad of my queen and I. In the alleys of Paris, they was eating rats, but it was filet mignon for the aristocrats. There was dukes and counts and barons and earls. I gave them the titles, but I kept the girls. Blondes, redheads, wild brunettes, ladies in waiting, I didn't wait to get. There was truffles for breakfast, tarts for brunch. The line of the follies, but it's here for lunch. Buenas noches. También en las Islas Vírgenes del Sur, están en Isla de Sal, en el Pacífico, un reducto soviético, están en Archipiélago Honolulu, que depende de los Estados Unidos y América, y está muy, muy, muy al sur, en territorio argentino, Islas Orcadas del Sur.

locutor Roberto Piedra Cueva Fuentes desde Sierra Leona brindando con un tinto abogado por este nuevo 26 de julio. Pueblo Edén, ruta 12, ruta 12, una ruta panorámica entre la sierra muy interesante, un pueblo muy pintoresco. Pescador Urbín. When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we gonna get so high. Though it's darker than December, what's ahead is a different color. One day we gonna get.

Me parece que era el locutor el que tenía expectativa por ese. Ese no puede ser. Con mucho frío, pero cálido saludo desde la ruta 12 de las sierras de Maldonado. Acá Radio El Empalme se escucha perfectamente. Our affair is like a year of us. You and I say flame. Our affair is like a year of us. You and I say, you and I say flame. Our affair is like FBI of us. Burning crosses under hoods, freezing hearts like Pentagon should. You I say love. Our affair should be as yellow China. You I say love. Waving I am that flag so wide, trying to melt your red heart so tarde de Radio El Empalme. que calentar los motores para esta noche que está bien frío. Ha estado peor, pero igual sigue frío. Qué buena propuesta de programa, Jorge. We might. grabalo por favor y mándame yo al programa. Behind. la Story Vergarismo. En Ernesto desde el barrio Batobi de Solimar, enmarañado en la selva, peli 26 de julio.

Palme FM. Coast to coast, easy to get anywhere. On the transcontinental overload, just fly behind the wheel. How does it feel when there's no destination? That's too far, and somewhere on the way, you might find out who you are. Living in a very tall, out of eye. Thank you. saw from the cathedral. You were watching me. Yes, I saw from the cathedral what I should be. So take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. And I watch with an intent basic. Well, it's the same for you. You hold your hand and it's all firmly stand. What would you make me do? So take my time and take my lies. 'Cause all the others, they wanna take my life. Serious for the winter time to wrench my soul. Whole cotton ears, but I know there must be. Yes, I know there must be. Yes, I know there must be a place to go. And you saw me from the cathedral. Well, I'm an ancient heart. Yes, you saw me from the cathedral. And here we are just falling apart. You catch me, I am tired. I want all that you are. And I saw from the cathedral, you were leaving me. Yes, I saw from the cathedral. You could not see to see, so take my time and take my lies. 'Cause all the others, they wanna take my life. Manuel Palmer. Too. música te libera de los miedos. Palme FM, buena música de Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Libera de los miedos. Miracle of miracles, look what the night dragged in. It's a pocket full of misery, trouble on the wind. You spoiled the best years of your life, you took them all in vain. Now you think that you're forgiven, but you can't be born again. You say why, you say why, you say why.